Estoy con Coco, sí. A ver, Coco. Ya. Pero que hable, nunca habla. No. Parece tarao. Parece bobo, hombre, hable. No. A ver. ¡Coco! ¡Hable! Bueno, tipo me acompaña hasta las altas horas de la noche. In the wismal of the hours. ¿Tú sabes, María Juli, qué es los wismal of the hours? No, ¿a qué te refieres? Nadie sabe, yo les voy a enseñar. Es la hora en que uno está muy sensible al amor. Entre las 3 y las 5 de la mañana. Ay. Y ahí uno se puede mover muy, muy raro cuando uno está despechado. Y se llaman en The Wismal of the Hours. ¿Está bien? No me diga. ¿Les gusta? No sabía. No, pero es que usted, ¿por qué va a saber todo? Esa parte no, sí la sé yo. Esa hora uno está amando a Morfeo, uno está fundido. ¿La única, tú conocías The Wismal of the Hours? No, sabe que a las 3 aparecen fantasmas, pero no el amor. No, ¡ay, Laura! Carly Simon, que se llama In the Wismal of the Hours. Por favor, Jonathan. In the Wismal of the... Y oigan la letra, porque es una cosita en la noche que uno es muy sensible. Uh-huh. Yo creo que usted a 3 a 5 no le importa ni cómo se llama, pero la gente que somos sensibles, románticos, especiales, que nacimos como príncipes, pues sabemos que es las WEE, Small of the Hours. Mm. Bueno, pongamos a Sinatra, pues. Vemos un poquito. El man no sabía cantar, pero sí. ¿Explico más? No. ¡Qué lindo! Of the morning. Yo sé que ustedes ahora está jeteado ahí como un pelotudo, porque usted como no tiene sentimientos. Ah, es correcto. Tiene sentimientos con otro segmento social. No, bueno, ¿cómo? Listo, ¿qué más? Tema del día, Nico. Mire, el tema del día de hoy... Es un patán, pero bueno. En los originales... Es la canción más vieja que conoces y que para ti nunca pasará de moda. Yo no sabía que ese tema era de hoy, pero bueno. Pero es buen tema, ¿no? No, flojo con ¿Cómo ganas. ¿Cómo no, hombre? Es que Orlando como hace los temas con usted ya en privado. ¡Malo! Ahora todo yo, pues. Bueno, Nico, ¿qué más? Bueno, 170 ya los muertos en Kabul, ¿no? Sí, para comenzar, sí, difícil. ¿No? Sí, la cosa con ya 12, está... con 14, 170. Sí, dificilísimo el asunto in allá. The Wismal. Pero no se les olvide que son las Wismal of the morning, ¿no? Cuando uno no puede dormir cuando ama a alguien, ¿no? Sí, y lo dejó, sí, ¿no? Acá estaba viendo tan que bella. La de Carly Simon, la versión, hacía parte de Sleepless in Seattle. Que es esta película donde precisamente se enamoran como en este programa de radio que era... Y la tenemos, Jonathan, ¿no? Pero es que Jonathan no es capaz. No, hombre, déjela, Jonathan. No, Carly Simon tiene un disco de Standards y ella canta divino esa canción. In the Smui, es de qué? We Small Mornings in the Morning. Mm. Es muy fuerte esa canción. Es que lo que pasa es que me toca darles un poquito de... De mundo diferente. Cultura musical. Nico. No. Es el mundo de lo que es el We Small. O sea, cuando usted dice, is We Small More Hours of the Morning, usted le bote eso a alguien y quién entiende. When the sun is high in the afternoon sky, claro, esto siempre viene con un cosito al comienzo raro. But from dusk till dawn, Carly se casó con James Taylor. Déjame abierto. Something happens to you. Súbele, brother, fresco. In the wee small hours of the morning. Sí, día. De 3 a 5 es donde usted se vuelve pedazos y se despierta. Laura, tu opinión. Claro, ya ahora sí, después de las dos canciones ya entendemos el concepto. Yo sé que es difícil, pero pues toca aportarle algo a Nicolás. Nicolás sabe de chuleta bayuna y todas esas vainas. De esas vainas, ex. Yo sí no sé de eso, que no puedo no dormir. Ay, hermano, pues hay que dormir porque ¿qué hacemos? María Juli, ¿tú alguna vez has estado en the wee small hours of the morning? Por supuesto, muchas veces. Y queda uno frito, o sea, el que se despierta a esa hora. ¿Qué le toca? Botellita de coñac, ¿no? Bueno, Niquito, el tema del día, hermano, hoy tenemos, we have a great show tonight. Bueno, la canción más vieja que conoces y que para ti nunca pasará de moda. Uy, yo conozco unas viejeras muy feas. Es que a mí sí no me gustaría participar porque. ¿Por qué? Uy, porque es que conozco unas viejeras que nunca van a pasar de moda para mí. Pero que arranque. Pero funcionan, es que eso es un poco la idea también, ¿no? No, para mí funcionaron. Pero si usted las pone hoy, siguen siendo unas canciones muy vigentes. Más para allá de que sean antiguas. Por eso está bien. Listo, comencemos. No, Jonathan, está perfecto. Búscate en mi disco duro, Laura, una canción que se llama Imagination, que es con Tommy Dorsey y Frank Sinatra, cuando tenía voz de 20 años, que no parece Frank Sinatra. Y después de eso, pues, ya si quieren yo sigo, pero yo me voy lejos, ¿no? No, pero es que esa es la idea. Sí, esa es la idea. Esto es del año, Frankie, 40 creo, 40. Sí. Oye, la voz a Frank Sinatra, o sea, parecía Jesús David Quintana. No, en inglés. Hombre, Jesús David Quintana. ¡Déjelo! Kenny Pacheco. Hombre, Kenny Pacheco. Oiga la voz de Sinatra. Parece tan divina esa canción. Kenny Pacheco. Si hay algo más viejo, no. Y ahí, Sinatra se volvió el mejor cantante de la historia. Mire. Y eso estará en mi corazón el resto de mis días. Imagination. De Tommy Dorsey, la banda de Big Band de Tommy Dorsey con Frankie. Mm. Y a mí no me la quitan ni a tiros. O sea, ya, si alguien tiene algo más antiguo, yo paso. No, Nico, prepárese la suya, mi hermano. ¿Qué va a pensar alguna que no haya? María Juliana, que para mí siga de moda. Y Laura, eso para mí sigue de moda, es que eso la ponen en cualquier lugar y la gente se muere. Y sigue funcionando, digo, la canción. Claro, Imagination de Tommy Dorsey, por Dios. Pero no es que funcione, que para usted será siempre vigente. Exacto, está siempre vigente esa canción. ¿Para usted? ¿Es para el resto? No. No. Pero pues puede que uno encuentre la identificación en la canción y diga, hombre, sí, es una canción que ha perdurado. También puede pasar. Claro, ya la gente cambió de estación y están con... Santiago, ¿cómo va? No, soy Eduardo. No, deja a Santiago, hombre. Bueno, que vamos con quién. Pero uno puede poner la que uno quiera, ¿no? La que uno quiera puede poner. La que le dé la gana. La que uno quiera. El ritmo que quieras. La que yo puse una ya, yo no pongo más. El género que tú quieras. Pero completica, ¿no? Pues, uy, Nicolás. Tiene más de 4 minutos. No, pues. Yo también tengo miedo. El duró 2:30, brother. No, por eso, pues que 4 minutos, póngale una cosa así. No, 4 no, bájele un poco, piense un poco en el público. Uy, es que por eso justamente estoy pensando en ser muy generoso. A la pregunta, Nicolás. Mire, a la pregunta del día de hoy en los originales, que es la siguiente. Ay, caramba, el papel. Mire, la pregunta es la siguiente. La canción más vieja que conoces y que para ti nunca pasará de moda. Claro, Billy Joder dice un par de canciones muy buenas que pues, por supuesto yo me tiré muy antiguo. Y esa de Can't Take My Eyes Off You de Frankie Valli es tremenda. Es muy buena, ¿sabe? Buena elección. Muy buena elección. Y Dream a Little Dream of Me de Mama Cass. Muy buena. Cosa, pero no vamos a criticar a nadie. Pero Can't Take My Eyes Off You es una canción que sigue siendo muy vigente, muy pero buena. Pero no la versión de Fugees. Ni no, la de Frankie Valli. Que hay una pandereta tremenda. ¿Qué, la ponemos o qué? Póngala, ponga, sí, esa es buena. Sí, una vez. Me gusta, me gusta. Ah, me encanta. Open Signal no valida. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. La cobertura de Claro es única, porque es la número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021 y lo confirma Un País. Cámbiate y compruébalo. Con Claro puedes todo. Open Signal lo valida. Ahora compruébalo tú. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021. Además, la señal de Claro llega al 99% de los municipios del país. Cámbiate y compruébalo. Con Claro puedes todo. No, canción sota. Canción sota, canción sota. Y oyó la pandereta. No, violenta es esa canción. Y cero engolado. El man tenía nada. La voz tapada. Bueno. Sí. Bueno. Muy bueno. Bueno, listo. Entonces, ¿cuántas secciones tenemos, Jonathan, hoy? Al aire, habla fresco. Hoy estamos en viernes. Hoy tenemos, comercialmente hablando, 6 secciones, Jaime. No, estamos frescos. Es que ayer teníamos 33 canciones. Sí. 6. Sí. Bueno, Nico, ¿usted es el próximo o le damos paso? Uy, mañana empieza la Gran Montaña de la Vuelta a España, ¿no? Uy. Sí, sí, sí, ahora hablamos. Sí, claro, mañana empieza la Gran Montaña. Espere, despacio. Ahora hablamos. Uy, hoy descontó Egan 6 segundos. Ese sí, señor. Es un ídolo. Bueno, déjelo, hombre. No, es que es el comentarista deportivo colombiano, es especialmente patriota. Que es optimista, ¿no? Demasiado. El optimismo es muy optimista. Sí, nos caracteriza, total. Bueno, ya volvemos, ¿no? A todos. Más. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Del 19 de agosto al 5 de septiembre llega Mundo Saludable Jumbo, invitándolos a explorar su creatividad en cada momento del día a través del mundo de ingredientes que encuentran en Jumbo. En agosto del 2020, las imágenes de Julio Iglesias en una playa de la República Dominicana, caminando con la ayuda de dos mujeres, hizo saltar todas las alarmas sobre su vejez y su salud. El cantante se justificó diciendo que habría sufrido un accidente doméstico en su casa y de ahí las dificultades para caminar. Perdón. ¿Qué hubo? Es que tengo un problema en el labio. Bueno, ¿qué le pasa? Pero los rumores no han cesado y un año después en su Instagram... ha roto su silencio y lo ha explicado en un larguísimo texto. Por supuesto que me duele de espalda. Hombre, siempre me ha dolido. Por supuesto que tengo menos fuerzas que nunca tenía. Menos. Lógico, voy a cumplir 78 años y ni siquiera a un grandísimo deportista se le puede pedir a los 78 años hacer deporte de la misma manera a los 20. Yo no entiendo por qué explican tanto. Yo esa parte no. El cantante español ha comenzado a decir que muchas veces oye cosas que son falsas. ¿Cómo así? Estoy como tengo que estar a la edad que tengo. Pero ¿para qué explica tanta vaina? Pero bueno. Y ha añadido, y si tengo que contar la historia de mi vida, nadie la va a contar mejor que yo. Por cierto, contaré. El intérprete de Hey, no vayas caminando por ahí, me olvidé de vivir y soy un truán y soy un señor, ha querido acompañar esta publicación con una fotografía de él en blanco y negro en Peñíscola en 1965 cuando tenía 19 años. Sí. Brother, ubiquémonos, ¿no? Bueno, pero bueno. Es que él tuvo un accidente antes de, después de esa foto, y a los 21 años estuvo 2 años recuperándose. No lo recuerdo. Pero él dice, yo estoy contra la adversidad. Y siempre con su chaleco y tocándose el pecho. Julio, en mi concepto, está frito. Fried. Adelante, ¿quién tiene más que contar? Ah, no, pues estamos esperando sí, su conclusión. Yo sé quién sabe, ¿no? Yo ya, esa es mi nota. Ah, bueno. ¡Nico! Yo tengo de yo sé quién sabe. Ah, bueno, dale. Dale, dale, Lau. Pues de oye, yo sé quién sabe, hablando más o menos como de por la misma línea con Silvio Berlusconi, pues hombre, ha vuelto a ingresar en un hospital en Milán. No me digas. Esto para continuar con su recuperación del coronavirus que padeció en el 2020. Ya ha estado varias ocasiones durante este año, ¿no? Pero obviamente, digamos que su partido político lo que dice es que tuvo que ser ingresado para un exhaustivo chequeo clínico. O sea, que digamos que la duración de todos estos exámenes pues es de varios días, pero la verdad es que parece que las secuelas para este hombre sí fueron bastante graves. Recordemos que él ya tiene 84 años claro. Y pues vivió una vida bastante agitada, ¿no? Sí, muy licenciosa. ¿Muy qué? Sí, bastante. Licenciosa. Muy dionisíaca, okay. Si quieres. Ah, ya, esa me queda más clara, claro. ¿Ves? Pues sí, exacto. Es una palabra mucho más que sí, es así como del común. Sí. Exacto, sí. Mucho más clara, sí. Gracias, sí, Nico. No, con mucho gusto. Ustedes saben que para eso estoy acá. Bueno. ¡Nico! Bueno, pues yo sé quién sabe lo que usted no sabe, y es que nos está yendo muy bien en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Ah, sí. Pensé que ya son en la pauta y estaba más. 6 medallas que suma en total la delegación colombiana. 2 de oro, 1 de plata, 3 de bronce. Bueno, hablábamos de Nelson Crispín hace un par de días que ganó en natación. También Carlos Daniel Serrano que ganó bronce. José Gregorio Lemos que ganó el segundo oro para el país con una marca de 60 a 31 metros en lanzamiento de jabalina. Además, esa marca le ayudó a conseguir el récord mundial. Entonces, lo de José Gregorio Lemos es más que bueno. Y otras 2 medallas de bronce ganadas por Luis Lucumí y Diego Dueñas con lanzamiento de jabalina y ciclismo de persecución. En plata la obtuvo Mayerly Buitrago Ariza en lanzamiento de peso, consiguiendo marca de 9.94. Entonces, por ahora, muy bien. Digamos, los premios, para que sepan, se mantienen exactamente igual. Medalla de oro va a ser 240 salarios mínimos vigentes, o sea, 218 millones de pesos. Medalla de plata, 140 salarios mínimos vigentes, o sea, 127 millones de pesos y un poquito. Y bronce, 90 millones de pesos y un poquito más, que son 100 salarios mínimos. Eso si no lo calcularon bien nuestros señores del ministerio. Pero pues bueno, ahí le cuento. Lau, María Juliana, ¿bien, Nico? Bueno, pues se conocieron los datos de la cantidad de personas evacuadas. Ayer sigue Estados Unidos, por supuesto, y la coalición siguen evacuando personas de Afganistán después del atentado que sucedió pues en el aeropuerto. Ayer jueves se evacuaron 12.500 personas. 8.500 en vuelos militares estadounidenses y otras 4.000 en vuelos de la coalición. Desde el 14 de agosto en total se han evacuado 105.000 personas de Afganistán con la ayuda pues de Estados Unidos. Seguirán haciendo evacuaciones estos siguientes días, pero están muy alertas porque prevén nuevos ataques antes de que se terminen pues, los vuelos. Sí, pero sí, termina. Pero no, ya era eso. El 31 de agosto se van. Sí, ya hasta 31. Uh-huh. Pero parece, pues ellos están esperando más ataques terroristas de aquí al 31 de agosto. Yo no creo, pero bueno, uno nunca sabe, ¿no? Ah. Bueno, esto es el programa, el mejor programa de la radio. Santiago Ángel no está hoy, desafortunadamente. ¿Qué? Vamos con el tema del día, Nico. Claro, mire, el tema del día de hoy, la canción. ¿Tiene su canción? No, Tano, la canción más vieja que conoces y que para ti nunca pasará de moda. Bueno, voy a leer a ver qué me... Es que no sé si es la más vieja tampoco, pero creo que nunca va a pasar de moda. Al menos siempre que la oigo es como si se hubiera hecho hoy esa canción. Bueno, ¿qué tal I Say a Little Prayer con Aretha Franklin? Es una canción maravillosa. Es de los años 60, la escribió nada más y nada menos que Burt Bacharach. Y nunca pasará de moda. Y mi pareja se muere ante eso. Uno se levanta y reza por su pareja. Eso lo hacen por mí, ahí voy. O si no, bueno, estaría más frito que un pollo al horno. Hágale. Vamos. O si no, Dionne Warwick. Cualquiera de las dos es estupenda. I say a little prayer. Digo una pequeña oración. O Dionne Warwick o Aretha Franklin. Nada en concierto. No, Barbacra, no. No, para. No, señor. O Aretha Franklin o Dionne Warwick. Por favor. No hay afán. Tenemos hasta las 8, mi. ¿Sí o no? En los originales, cosas que te dan más. Conoce Visa, una red que trabaja para todos. Hombre, a mí me dio más oír a Nadal en una entrevista y me cayó bien. Desafortunadamente, se retira todo el año porque tiene un problema desde hace muchísimo tiempo en una parte de su cuerpo. Y bueno, pues el hombre dice, bueno, ¿qué hago con este tobillo, Dios mío? Y bueno, ha ganado 20 campeonatos y todo, pero el dolor le persiste. Su talón de Aquiles es una cosa que lo saca, pero a mí me da más verlo desde lejos caminando en las playas de Mallorca. ¿Qué más puedo decir? Manacorí, que es el hombre. Exacto. De Manacor. A ver, tú, María Juli. Bueno, pues cosas que nos dan más, o alguien que siempre da más, y es Cristiano Ronaldo. Y hoy se confirmó que, pues se confirmó la salida de Cristiano Ronaldo de la Juventus y se confirmó su regreso al Manchester United luego de 12 años. Recordemos que el portugués ya tiene 36 años y hay mucha expectativa acerca de cómo va a ser esta segunda parte de Cristiano Ronaldo en este club, en el Manchester United, si va a ser igual de buena que la primera o si claramente por el pasar de los años y por su edad pues no va a poder rendir tanto, pero igual tener a Cristiano Ronaldo en el equipo es tremendo. ¿Alguna anotación, señor director de noticias? No, simplemente que regresa exactamente. Es el único jugador de la época de aquel equipo de Alex Ferguson que sigue vigente, ¿no? Porque miramos los jugadores que tuvo en su momento ese Manchester United y muchos ya se han retirado, ya han terminado su carrera, pero Cristiano Ronaldo es el único que aún permanece y que, bueno, regresa a su vieja casa, que no es la primera, porque él arrancó futbolísticamente en el Sporting de Lisboa. Uy, pero estuvo cortico. Yo cuando digo, no, pequeñito. Yo dije, no, picochón. Bueno, muchachos, hablemos de Visa, por favor. Hombre, sí, porque probablemente la mayoría pensábamos que Visa era una compañía de tarjetas de crédito. Pero, pues en realidad Visa es una red que conecta prácticamente a todos con todos. Es que Visa trabaja para que las personas y los comercios puedan hacer negocios desde cualquier lugar del mundo, ¿cierto, María Juli? Sí, Nico, y algo súper importante es que lo que hace Visa es ayudar a los comerciantes a vender online y trabaja constantemente para que todos podamos participar en lo que conocemos como comercio. Quizás pienses que Visa es una compañía de tarjetas de crédito, pero en realidad Visa es una red que conecta prácticamente a todos con todos. Visa es una red que ayuda a las personas a mover su dinero de aquí a allá y ayuda a ese comerciante a vender online estos jeans que estoy usando. Una red que trabaja para conectar vendedores y compradores. Si quieres saber más sobre todo lo que la red Visa puede hacer, visita www.visa.com.co. Conoce Visa, una red que trabaja para todos. El día, por favor, Nicolás. La canción más vieja que conoces y que para ti nunca pasará de moda. Bueno, vamos a leer y si no veo nada importante, pues Nico ya tiene la palabra. Bueno, ya. Perfecto. A la pregunta, las canciones que son viejas y nunca para ti pasarán de moda. Claro de Luna de Beethoven. Yo no puedo poner eso. Bueno, pero no pues puedo. Tiene razón. La ópera de Turandot, qué cosa más maravillosa, su belleza hace perdurar Marta Pérez. Buah. Les dejo esta. Ata una cinta amarilla alrededor de un roble hermoso. Póngala, si es varón, pues por supuesto que la voy a poner. Tie a yellow ribbon in the old oak tree. Con Tony Orlando y el grupo Down, me acuerdo que es. A ver qué hace ahí Jonathan con todo esto. Tie a yellow ribbon. Duro. Clásico. Uy. Doña Josefina, para usted. I'm coming home. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Muchísima suerte a todos, por supuesto. Murió una colega de la radio. No voy a dar el nombre completo porque inmediatamente aparecen por allá unos personajes raros a internet. Pero simplemente le decían Mati. ¿De qué murió? Y pues la chica... ¿Qué pasa, Jonathan? ¿Estás nervioso o qué, mijo? ¿Estás bien? Sí, esto no es un experimento de sonidos. Eso déjaselo a Gilberto Aponte. Bueno. ¿Todos están en línea? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Pues Mati, hombre, murió y nadie esperaba esto, pero iba caminando por la sala de su casa y de pronto se fue de cabeza contra un sofá. La gente dice, ¿qué le pasó? Y pues, no, le tocaron los huesos de las caderas. Y pues se le reventó uno de los dos huesos, un fémur. Pero no murió por eso. Murió porque cayó víctima de un infarto fulminante. Tenía 100 años, pero yo no sé por qué pasan esas. ¿Qué? No puede ser, la gente es cada vez más joven. La gente cae muy joven a los 100 años. Terrible. Pues esta mujer fue importante porque se ganó un premio Ondas. Una categoría que es la mejor actriz de radio y hacía radionovelas. De estas series animadas, ¿a cuál o a cuáles le puso la voz? Les voy a leer una si ustedes me dan la respuesta. ¿A cuál o a cuáles les puso la voz? Ok. Exacto. Primero, Vicky el Vikingo. Segundo, Rui el Pequeño Cid. Tercero, el Bosque de Talac. ¿El qué, perdón? Bosque de Talac. Ok. Cuarto, Los Caballeros del Zodíaco. Y quinto, La Abeja Maya. Muchas gracias. Voy a castigar a los que no contesten bien. Rui el Pequeño Cid y La Abeja Maya. Gracias, Orlando. María Juliana, La Abeja Maya. Gracias, María Julia. Vicky el Vikingo, Bosque de Talac y La Abeja Maya. Laura Natalia Franco. Open Signal no valida. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. La cobertura de Claro es única, porque es la número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021 y lo confirma Un País. Cámbiate y compruébalo. Con Claro puedes todo. Open Signal lo valida. Ahora compruébalo tú. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021. Además, la señal de Claro llega al 99% de los municipios del país. Cámbiate y compruébalo. Con Claro puedes todo. Laura Hoyos, Vicky y Abeja Maya. Nicolás Samper. Es que yo no puedo creer. Rui, el Pequeño Cid y La Abeja Maya. Menos uno para María Juliana Correa. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. Matilde Vilariño, hombre, nació en el 21, murió hace poco, 100 añitos. Punto para la que puso 3. Chapo. En los originales, Chapo. Porque ante los locos, que son y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Ella le puso la voz a La Abeja Maya, a Vicky el Vikingo, a Rui el Pequeño Cid, del Bosque del Tayac y Los Caballeros del Zodíaco. ¡A todas! No me diga. Okay. Siento mucho, yo trato, pero no garantizo, ¿no? Bueno, pero bueno, bien. No, señor, mal. Es que aquí, por ejemplo, aquí dieron Rui el Pequeño Cid en Colombia y La Abeja Maya también. ¿Y ah, bueno, y Caballeros del Zodíaco también lo dieron, claro. Yo no lo sé. Sí, esas tres las dieron aquí en Colombia. La del Bosque, no sé qué, eso no tengo ni idea. Sí, no, yo sí la reconozco. Yo no puedo decir nada. Una voz, es como una alondra, una pequeña alondra. No, es una golondrina mejor. Es como un pequeño vencejo. Payas. ¿Cómo va la situación, Laura, en el Arepas? Orlando tiene menos 51 puntos. ¿Qué? Yo tengo menos 24 puntos. Laura Natalia, menos 16. María Juliana tiene menos 6. Y Nico tiene 3 puntos. Nico, ya casi, hermano. Ya casi, pero es que yo no sé qué hacer con usted, hermano. No, tranquilo. Sí, ya casi. Toca que se acabe rápido, que Nico. Esa sí, forma vengo en bajada, pero aquí. Empate aquí, que está bien. ¿Qué hacer con este man, hermano? Es que venía de ayer perdí los tres arepasos y venía de un menos dos, ¿se acuerdan? Bueno, pero María Juliana cayó a la lona brutalmente. ¿Su opinión, Nicolás? No, pero Orlando lo noquearon. Tyson y Pambelé. Exageración. Es que el segundo puesto no da nada en el arepaso. El único que vale es el ganador. Y el no, último. No, pues, ni el primero. A mí no me ha pasado cuando gano. Has ganado una vez, creo. No. Bueno. Pues despeguemos y Nico prepare su canción, hermano. A mí me da pena. Bueno, está bien, pues. ¿Me puedo confesar algo? Sí, cuénteme, ¿qué pasó? Me acabo de encontrar un colmillo de Cocosete. ¡No! Es lo más pequeño que he visto en mi vida, pero el filo, con eso a usted le cortan la carótida, ¿oyó? Con eso, exactamente, exacto. Con eso usted puede pero perfectamente un tallar un vidrio. O sea, él cree que es poderosamente peligroso. Y yo pienso que es un idiota que piense eso. Es totalmente inofensivo. No, hombre. ¿Y por qué no, se le cayó? No. Subestimaría pues está los mudando. Verdad. No, pero pues cuarta que, no, pues vez que se un muda. Trasteo creo que no es suficiente salir, o sea, pues para que se le caigan las muelas. De Tasmania. No, que va a ser un león de Tanzania, perdón. Bueno, señor. Nico, ¿qué quisiera compartir? Pues es que vea. Para usted va a terminar hasta el resto de sus días. Yo sé que yo no iba a poner canciones que aquí sean miradas con rechazo y odio. Pero, porque eso sí lo tengo clarísimo. Hay una canción que a mí me parece que es, o sea, uno la oye hoy y es como si no se hubiera hecho hace mucho y realmente es una canción vieja. Es una canción como del año 60, de mediados de los 60, que es de los Rolling Stones a propósito pues de la muerte de Charlie Watts. Y es una canción que han usado para todo, para comerciales, para, bueno, para un jurgo de cosas. Y es She's a Rainbow. Esa canción a mí me parece que es... Hoy uno la oye y a mí me parece que es hecha hoy esa canción. A mí me parece que no le pasa el muchacho. Tiempo. En los originales, personas que piensan diferente. Bienvenidos al mundo de los Pro TP. Feel like a pro. Que piensan diferente el señor Rodrigo Cortés, ídolo de Nicolás Samper. Ay, hombre, claro. Después de abandonarlo un mes y medio, dos meses, voy a leer los pensamientos de toda la semana. Y Nicolás les va dando notas, si usted. Bueno, me parece. Personas que piensan diferente. Rencor, clase particular de odio que solo recibir un favor procura. No, esa no estuvo tan buena, ¿pa' qué? 0-1. Escrúpulo, duda que produce la conciencia en la debilidad de ánimo. No muy compleja, 0-1. Sí, está como enredada. Ay, también tú, Laura, es que no puede ser solo Nico. Corto. Cualidad de los días con pan. Está buena, 5-4. Laura. Sí, yo le diría, sí, no, algo que no es Nico. Respeto lo que inspira de inmediato quien no le echa la culpa de sus faltas al autocorrector. No, 0-1. No, ha bajado de nivel. Sí, Sí, no, es que esterilla, es muy bipolar. Toalla que no seca, pero raspa. ¡Bah! 5-4. Bueno. Y finalmente, estribillo. Pensamiento de la manada. Está bien, 5-4. ¿Y tú por qué te callas, mi amor? ¿Le tienes miedo a Nico o qué? No, es que sí tiene sus altibajos, ¿no? O sea, a veces saca cosas chéveres, hay otras que trata de ser muy enredado para hacer... Bueno, pero es una persona que piensa diferente. Nico, personas total, que piensan no, eso diferente. Sí. Bueno, hay gente que piensa diferente y uno de ellos es Ricardo Arjona. Yo pienso diferente a él, por supuesto. Y él respételo. Creo que piensa diferente a mí. Pero respételo. No, es que somos personas que pensamos diferentes. Diferente, punto. Mire, Arjona, que usted sabe que la música de él se debate entre odios y amores muy fuertes, porque además es un artista que llena estadios. Bueno, pues se fue al metro de Nueva York y se fue ahí a cantar. Y se puso con una silla, con una guitarra, y empezó a tocar, a ver si lo reconocían. Él suponía que de pronto lo iban a reconocer, pero no. Y el tipo no hizo nada, pues ni se maquilló, absolutamente nada. Lo máximo que le pasó fue que una señora se le acercó y le dijo que era un muy buen imitador de Ricardo Arjona. Le pasó como a Chaplin, cuando fue los dobles de Chaplin, que se fue a presentar. Recuerdo que en los originales le hicimos un homenaje a María Clara cuando ya tenía 48 años, hace muchos años. Y pusimos esta sección que se llamaba ¿Cómo Laura?, que se puso muy molesta. Nos tocó cambiar de estribillo, ¿no? La señora de las cuatro décadas. Claro. La señora de las cuatro décadas. La tenemos por ahí, Jonathan, para darle gusto a Nicolás. ¿Recuerdo cómo se llamaba? Orlando, ayúdame. Señorial, belleza señorial. Belleza señorial. Belleza señorial. Señora de las cuatro décadas, no insista en regresar a los 30, con sus 40 y tantos encima. Porque todas las edades tienen su encanto. En los originales le rendimos homenaje a la belleza señorial. Señora, no le quite años a su vida. Inspirada en María Clara Torres. Que es mejor. Señora, no le quite años a su vida. Yo no sé cómo aguantó todo el mundo. Bueno. Bueno, hablemos de nuestro cliente, por favor. Ser un pro es hacerlo diferente. Ser un pro es trabajar de una manera distinta. En TP, la cuarta mejor empresa para trabajar del país, estamos para romper los paradigmas. Creces laboralmente y cambias la historia de tu futuro desde tu casa o desde los sites más cool de toda la ciudad. Bienvenidos al mundo de los pro. TP, feel like a pro. Pasarán de moda, por supuesto. El tema del día, Nicolás. Mire, el tema del día de hoy en los originales, y usted tiene que ver mucho con eso, la canción más vieja que conoces y que para ti nunca pasará de moda. Es que yo arranqué muy antiguo, usted sabe, ¿no? Sí, sí, yo le tiré unos añitos más adelante, 60. No, pero yo no, pues yo no puedo meterme más en este tema, hermanos, que a mí me da pena. Pero esa que yo puse es una canción que para mí sigue muy vigente. Sí, sí, hace rato no la escuchaba, Nico. Es buena, ¿no? Bueno. Sí, sí, sí, sí. Oye, pero usted los tiene doblegadas. No, no sé si apunta, pero hombre. Pero hay días. Hoy estoy días. Tranquila con Nico. Mi hipnosis sirve a veces. Nos debatimos entre el amor y el odio. Exacto. Bueno, pues, vamos con algo que viejo, por pero... completo. Vamos con algo muy viejo, pero muy bello. Y está en mi disco duro, Laura. Y es la ópera Turandot. Ya me la escribió alguien y me la volvieron a escribir. Y ante eso no puedo pasar aquí. Es una de las canciones más bellas y más difíciles de cantar. Entonces me encantaría, por favor, Jonathan, que te busques de Pavarotti Nessun Dorma, que sería una cosa tremenda en este momento. Homenaje a quien nos escribe. Pero me acuerdo quién me escribió eso. Marta Pérez. No, ojo, ojo con versiones, ¿no? Nessun Dorma. Listo. Nessun Dorma. Tu pure, o principessa, nella tua fredda sta. Para ofrecer los mejores productos hemos escuchado a los mejores críticos, los clientes. Por eso no queremos decirte lo buena que es nuestra lavadora. Dejaremos que te lo digan nuestros usuarios. Conoce más en samsung.com/co/panel-digital. En los originales, una nota tecnológica. Tecnología Movistar, en donde estrenar dispositivos es positivo y los puedes llevar por 0% de interés. Tecnológica, pues la respuesta mundial a la pandemia del coronavirus después de 20 meses llevamos ya, y 4.5 millones de muertos, muestra un mundo dirigido por intereses. Tecnológicamente, Pfizer y Moderna han logrado probar que la tercera vacuna es la mejor. Y tecnológicamente son superiores, pero una organización manejada mediocremente por su director, que es la Organización Mundial de la Salud, y eso pienso yo, pues ha dicho, hombre, esa vacuna no es necesaria. No sé si saben, pero menos del 2% de la población de los más pobres tienen la doble vacuna. Entonces lo que han pedido es que no hagan la tercera dosis, sino que por favor, de ser posible con tanta tecnología Pfizer, le entreguen la tercera dosis a las personas que no se han vacunado en los países pobres. Lo cual yo estoy de acuerdo. ¿Qué opinan, muchachos? Pues, hombre, de acuerdo también. Tiene mucho sentido, sí, ¿no? Sí, darles facilidades. Nicolás, la tecnología. Mire, la tecnología hace que la música, que tiene que ver mucho con el tema del día, la música de antes pueda oírse. Tranquilo. Nessun Dorma. Ay, a ver. ¿Qué? La música, ¿qué es lo que hablaba? La música de ayer se puede oír muy bien gracias a la tecnología, ¿no? La remasterización, claro. Es un proceso. Bueno, tranquilo, es un proceso que ayuda a que aquellas grabaciones de antaño se oigan impecables, limpias, sin ningún ruido. Y ahí la tecnología, por supuesto, hace mucho. Y esto tiene que ver con Let It Be. El 15 de octubre va a salir una edición especial a propósito de los 50 años de este álbum, donde va a haber, entre otras cosas, 8 grabaciones en azotea, 27 grabaciones de sesión nunca antes publicadas y, por supuesto, todo en un sonido de gran calidad a partir de la remasterización de aquellas viejas grabaciones que fueron recuperadas y fueron puestas a punto para poder sacar esta edición especial de Let It Be. Laura. Con la famosa red social TikTok, que sigue probando nuevas modificaciones todos para su plataforma. Todos los días hablas de TikTok. TikTok. Jamás. Pero bueno, modificación que estarían SPT contemplando sería una duración más extensa de sus videos actuales. Sería una idea que se propone de hacer videos de 5 minutos. Esta decisión se estaría tomando justo después de que esta red social adoptara una nueva duración máxima para los videos de hasta 3 minutos, a diferencia de los habituales 60 segundos con los que se hicieron muy famosos en esta aplicación. Vamos a ver si les resulta el experimento de hacer videos de 5 minutos, ya es un poco más largo. Bueno, María Juli. En tecnología Movistar, estrenar dispositivos es positivo y muy fácil. Solo tienes que seguir estos dos pasos. El primero, escoge tu dispositivo, y el segundo, elige el mejor método de financiación y listo. Así de fácil. Nadie te da más. Movistar, aplica en términos y condiciones. Bueno, mi apreciada, indomable ponytail, Laura Hoyos. Quisieras, bueno, pues la canción, sí. Una canción que te parezca lo máximo, que nunca te va a pasar a ti de moda, no importa lo que piensen los demás. Pues me parece curioso que yo la oí mucho, mucho tiempo después, y después supe que es una canción de 1940 y es You Are My Sunshine de Johnny Cash. A mí me llegó por Cash. En los originales, los dictadores y sus máximas, Cayo Julio César. Dile a tu amo que en Cesare solo manda Cesare y nadie más. Nicolás Maduro. Los extranjeros que nos atacan son de otro país. Me dicen ellos, soy un burro, maburro, dicen ellos. Vladimir Putin. Perdonar a los terroristas es cosa de Dios, pero mandárselos a él es cosa mía. Y la próxima semana más Cuenta Chistes. Los casos de abogados y activistas perseguidos y asesinados en circunstancias extrañas se han convertido en algo habitual en las Filipinas de Rodrigo Duterte. El líder llegó a la presidencia en el 2016 como un outsider de la política, determinado a acabar con las drogas y la guerrilla comunista. Desde entonces ha sido acusado por organizaciones humanitarias de violar los derechos humanos. A Duterte se le agota el actual mandato. No sé si saben, pero en mayo del próximo año hay elecciones en Filipinas. Y constitucionalmente no puede presentarse por segunda vez. No se puede reelegir, pues. Pero le dio una idea buenísima. Y sabe que me parece que el tipo sí la tiene muy clara. A ver. Pues van a proponer que su hija Sara Duterte sea la nueva presidenta y él se presenta como vicepresidente y ostentará el poder de facto. Nikos, ídolo de ídolo, chapo, por favor. Te sientes mucho salvaje. En serio. Una oveja. Chapo. Ay, hombre. ¿Ah? Y Sarita ahí. Que son Sarita, además es toda turgente, ¿oyó? ¿Sí es turgente, Sarita? No, es mi padre. Perdón, no. No. No es tan agraciada. ¡Por Dios! No es tan agraciada. Tiene embolatada la belleza. No. Espere, mire otra vez. No tenemos una sección de eso. Sí, tenemos una sección de eso. Si tiene un buen lejos. Sí. Eso. La gente de buen lejos. No. Si está un poquito gruesa. No, déjela. No, yo no. Pues empiezan los oyentes a levantarme y yo no voy a permitir nada de eso. No, tranquilo, pero pues gente de buen lejos. ¿Qué, hermano? ¿Qué pasa? ¿Dictadores? ¿Alguien tiene una mejor? No. Es gente. Pues yo tenía una, pero no es tan buena como esa. Esa está muy buena. Hágale, hermano. Pero este sí. Haz el intento, Nico. Bueno, vamos. Ella es como alcaldesa o algo, algún. Sí. No, pero qué cosa. Mi amor, póngase a la presidencia, me pongo vicepresidente, volvemos a ganar. Y usted sabe, mi amor, que se tiene que quedar como dormidita mientras yo mando. No. Claro, papi. En pero cuerpo ajeno, algo, que llaman. No les da ni algo pena. A mí me respeta, soy tu padre. Sí. Hija, sí. Ven, listo. No, es que lo dejé frito, Nico. No, es que es muy buena, me dejó listo con esa. ¿Pero usted no cree que el man sí merece un mérito por su locura? Pues el tipo de verdad es un pillo, ¿no? O sea, no es un total, pillo, el tipo pues está atornillado. Busca el quiebre legal, sí, como señor sea para Ortega aferrarse. Por allá en Nicaragua lleva 40 años. Pues claro. Este man lleva 5 y lo van a sacar y dijo, no, un minutico, vamos a hablar. Hablemos. Y fíjese lo de Ortega, que él... Supuestamente ellos iban, los sandinistas, a tumbar una dictadura que era la de Somoza, y los dictadores terminaron siendo ellos. No, hombre, pero es que de verdad, yo creo que Duterte tiene, sé que es maloso, pero ¿cómo? Uy, pero ese man ha puesto orden. Que la hija no le levante la voz, o yo, porque ese no le tiene miedo a enguandocarla si es necesario. No, y la pinta del man en la foto al lado de la hija es que el man es sólido. Y todo orgulloso, bueno, con su China. A ver, Laura, ¿tienes algún... ¿alguien tiene algún dictador? A mí no me importa. Sí, Nico si tiene. No, te digo. Es que yo tengo una, pero no es tan buena, pero bueno. Es que en Noruega, más exactamente esto ocurre, en el límite, en un arroyo que hay entre la frontera entre Noruega y Rusia, pusieron un cartel en donde dice, no orine hacia el lado ruso. Entonces la gente dijo, ¿pero y esto qué es? O sea, primero, ¿quién tiene la intención de orinar aquí? Uno. Dos, ¿quién tiene la intención de saber que va a orinar hacia el lado ruso? Pues que puede pasar también. Bueno, alguien claro dejó ese letrero. Y de hecho en Noruega hay una multa si usted orina hacia el lado de Rusia. La multa es de $340. Entonces dicen, mire, nosotros no queremos tener problemas en la frontera, y menos por comportamientos ofensivos. Entonces, de acuerdo a lo que han dicho, ¿qué ha pasado en esa frontera? Pues un día había una señora, había 4 personas realmente, botando piedritas desde la frontera noruega hasta el lado ruso, en el arroyo Jakobselva. Bueno, llegó la policía rusa y se los llevó, no se sabe en dónde están. Y en el invierno pasado, una mujer estaba molestando, se acercó, digamos, como al límite imaginario entre las fronteras de Noruega y Rusia y empezó a pasar el brazo. Entonces decía, estoy en Noruega, ¡pum! Estiraba el brazo y decía, estoy en Rusia, quitaba el brazo, estoy en Noruega, subía el brazo, estoy en Rusia. Y cuando estaban en esas de... estoy en Noruega, estoy en Rusia. Porque me toca una mano de la policía rusa. Cortaron la mano. Una mano de la policía rusa se la llevó. Aún no saben de ella. ¿Y de dónde salió el policía ruso? Ah, pero entonces, cuando voy con detalles, que no, que mucho detalle. Cuando voy a explicar que el policía ruso, entonces no, que no, ¿para qué me cuenta que el policía ruso? Bueno, al fin, ¿quieren saber dónde estaba el policía ruso? Sí. El día. Pues del lado ruso. Putin y Merkel se reunieron la semana pasada con abrazos estupendos. La canciller alemana, que no se la lleva bien con ellos, pues se cogió la mano con él porque todo el gas que llega a Alemania viene de Rusia, y confirmaron que hay más suministro de gas por 10 años. Entonces Angelita le tocó ser un trizapita. Sí, yo, claro, ¿no? Le tocó lagartear ahí un poquito. ¿Lagartear? El tema del día, Nicolás. Mire, el tema del día de hoy, en los originales, es la canción más vieja que conoces y que para ti nunca pasará de moda. Vamos a ver si hay algo lindo. Sí, hay algo lindo, pero muy antiguo. Pero bueno. A ver. Oh, pero ya hay 3 cosas que piden lo mismo. Le va a dar gusto a María Mónica Gómez. ¿Qué dice? I've Got You Under My Skin, canción compuesta buena por Cole Porter del 36. Sí, pero hay que buscar la versión de A Man and His Music, que es con los arreglos de, creo que Nelson Riddle, no sé, pero esa es la canción más bella. Pero en ese arreglo, es que Jonathan me sale con unos conciertos insuperablemente malos. No, pero tranquilo. A Man and His Music, Laura. Yo creo que es la mejor canción que se ha hecho de Sinatra. ¿Para qué más? Pero tiene que ser esa canción, Laurita, Ataca con Violencia, por favor. Y eso es para darle gusto a una mujer muy bella aquí, que me acompaña. Ahorita dicen, viejo verde. I've Got You Under My Skin es una canción compuesta por Cole Porter y fue nominada al Oscar a la mejor canción original. Lo convirtió en una canción definitiva de Frankie. Yo tengo 25 añitos y la adoro, imagínese. Pero no puedo hablar de ella porque después dicen que es que yo soy un descarado. Sí, tranquilo. I've Got You Under My Skin de Sinatra, del disco A Man and His Music. Yo no sé si es Don Costa o Nelson Riddle el arreglo. Es que no recuerdo. Solamente con el comienzo sé si es. Es que no lo sé. Yo creo que es Nelson Riddle. Pues, Don Costa. No lo sé, mijo. A Man and His Music. Es un doble de toda la música de Sinatra y es viejo, pero yo creo que la versión más bella que se ha hecho de esa canción en la historia. Porque sí, Cole Porter fue una persona demasiado elegante. Tipo que vivió en París toda su vida. Era gay, abiertamente gay. Y se cayó de un caballo y terminó muy mal su vida al final por un tema de una pierna. Pero el gusto, la exquisitez de Cole Porter, no será posible superarla. Yo creo que es el mejor compositor de música del American Songbook de todos los tiempos, por encima de todos. Pero pues le estoy dando tiempo a Jonathan para que se luzca, pero lo veo más perdido que no. A Nicolás en el primer arepaso de hoy. No, estuvo muy bien, ojo. Duro, esa es. Gracias. I've got you under my skin. Open Signal no valida. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. La cobertura de Claro es única, porque es la número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021 y lo confirma Un País. Cámbiate y compruébalo. Con Claro puedes todo. Open Signal lo valida. Ahora compruébalo tú. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021. Además, la señal de Claro llega al 99% de los municipios del país. Cámbiate y compruébalo. Con Claro, puedes todo. En los originales, Animalandia. Porque este mundo está lleno de sapos, lagartos, ratas, burros, conejos, zorras, perros, gatas, buitres, lobas, osos y uno que otro bicho raro. Si lo tiene, tráigalo. Nota triste de los animales. ¿Cómo? Nota triste de los animales. ¿Ustedes conocen a los jacobinos de cuello blanco? No. ¿A los jacobinos de cuello blanco? Lindos. Corrijan a Nico. En los originales. Laura, es que de verdad, expulsémoslo. La corrección. Se lo está buscando. Tú decides, yo no me meto más. No más que los vencejos, pero son lindos. Los jacobinos de cuello blanco son una especie de colibrí. Que habita en el centro y el sur de América, al igual que ocurre con otras especies. Muchos y hembras adultas tienen una apariencia diferente. Pero esta especie presenta dos particularidades. La primera es que los individuos inmaduros, como Nicolás, tienen una apariencia parecida a los machos adultos. La segunda es que cuando crecen no todas las hembras cambian su plumaje como deberían, más o menos el 20% de las chicas adquieren los colores que le corresponden a los machos. Los investigadores no saben si se da factores genéticos ambientales, pero han descubierto que las hembras con aspecto de macho sufren mucho menos acoso social en el grupo por parte de otros pájaros. Nico, su opinión, ¿cómo va? No me diga. Aquellas hembras que adoptan la apariencia masculina lo hacen al alcanzar la edad adulta. Una vez que se disfrazan, no pueden recuperar el color del plumaje que les corresponde. Las observaciones de los investigadores pues dicen que gracias a ello las hembras dejan de ser abusadas por los machos. Se evitan picotazos y bofetones o golpes. En la mayoría de los casos. ¿Qué pasa, María Juliana? ¿Estás nerviosa? Sí, ¿qué no, es me esto? Parece increíble. Como el Me Too en los pájaros. Sí, o sea, claro. ¿Qué es esto? Los cogen a bofetones, pero hay unas que se quedan como varoncitos en su plumaje. Sí, para defenderse. Y lo más importante es que las camufladas tienen más acceso a los comedores de comida naturales. Comen mejor. No. María Juliana, tu opinión. Yo quería hacer esto. Machismo animal. ¿Qué es eso tan horrible? Sí, pájaros misóginos. Sí, total. Nico, su opinión. La misoginia, ¿lo los más humildes sí, Nico, seres opinión. De la naturaleza. Le digo, la naturaleza, eso no es de hoy, es sabia. Ay, Nicolás. Chapó para Nico. Chapó para Nico. En los originales. O sea, de verdad. Esto quedó grabado, ¿no? Porque me retiro. Que son. Pero bueno, retírate, pero ¿por qué si el man piensa que la naturaleza es sabia? La naturaleza no es sabia. Para Julia, la naturaleza, sol, la luna. Nos va a tocar retirar. Venir como varoncitos. María Juli. Yo me camuflo también a cada rato. Sí, va a tocar. Para defenderme. Primero no les pegan. Tengo que sacar mi lado masculino. Cuando no cambian de plumaje y se quedan machitos. Les dan comida igual que a ellos, o sea, porque a las nenas las negrean. Su opinión, Nico. Yo no entiendo todavía eso, pero la naturaleza y sus designios, ¿no? María Juli, ¿cuál es tu opinión? Perdón. No, ya dije mi opinión. Y en cuanto a Nicolás, prefiero no opinar. Haces bien, dije una frase que es célebre. Laura, la naturaleza no es sabia, perdón. O sea, eso es porque nos lo inventamos nosotros. O sea, la fotosíntesis pues no es sabia, pues. Claro, pero Nico habla de este caso en específico. No, perdóname, pero eso es que tú estás sacando una frase mía fuera de un contexto. Está descontextualizada. Claro. No, me parece que estamos en al contrario, el contexto está muy claro. El contexto los, está sí, absolutamente claro. De los jacobinos tirándole a las la escopetas, pues. No. Es sabia. Jodas. Las jacobinas. Las jacobinas tirándole las escopetas, no, tampoco, pues. ¿Y qué culpa tiene Nicolás de que eso pase en una naturaleza del cual él no es dueño? Ninguna culpa. No, la culpa de decir que la naturaleza es culpable de lo que salga de su boca. Es que lo descubrieron que en esa especie existe un tipo de machismo fuerte. Sí. Machismo en el reino animal. ¿Y es que acaso los leones no se aplastan a dormir y que les traigan las presas? ¿Ah? Y ustedes no dicen nada ahí. Aprueban eso. Los leones se aplastan y esperan a que las leonas vayan, se coman. Pues es que ellos no van porque no quieren. No porque las leonas. Porque es que son los reyes de la selva. Claro. ¿Cómo hacemos para cambiar eso? Te recuerdo Simba, Cocosete, son reyes de la selva. Puede haber un movimiento entre pájaros, un time's up, Me Too. ¿Un Me Too entre los leones? Todas pues esas sí, cosas, pero la equidad. Ahí sí yo digo, ahí sí igualdad yo de género. Igualdad. Pero si los leones se aplastan todo el día que les traigan comida, ¿ah? Claro. Y hay de que no les traigan. Ver cazar a un león es el rey de la selva. tu opinión, María Juliana. Es que lo pongo ahí de una vez porque... No. O sea, ¿quieres que cuestionemos ese ciclo de la vida? The circle yo of life. Yo estoy hablando de los pajaritos que no dejan. No, comer pero esos a los son pajaritos. Peores porque ellos no. Pues que un león es una cosa, es el rey de la selva. Hmm. Otra vez. Por eso, pero. ¡Báculenme! No eso en el tema de los pajaritos. Que ese tipo de situaciones se presentarán en esos. Y nomás perdidas las dos que elijo el Inver, hermano. Uy. No. Con no, el ejemplo no, de los leones, mi querido Nico, las liquidamos, brother. Sí, no, pues. Seguro. No, ya el lunes nos tocó venir más varoncitas. Para ver. ¿Venir a dónde? Nunca han ido. Ah, alístense para ir, qué bueno. Está bien que se preparen. Bueno, María Juliana, ¿qué canción quisieras que te pusiéramos hoy? Yo pensé en The Last Kiss de Frank Wilson y The Cavaliers. Pues esperemos a ver si Johnny la encuentra, pero con mucho gusto y sin comentar una palabra. Cada cual es dueño de su vida. Bueno, nuestro premio de esta semana es maravilloso porque es una mesa para cuatro personas en La Lupita Taquería bajo el concepto All You Can Eat durante 2 horas y media, bebidas y postre y botella de tequila. La Lupita Taquería está ubicada en la calle 68, número 639, en la zona G de Bogotá. Cuenta con un menú de comida tradicional mexicana con precios accesibles bajo un concepto de comida callejera y relajada, un espacio agradable y aireado. Este es un sitio ideal para visitar en familia, encuentros ejecutivos con sus mascotas, que me parece súper importante, y además ofrece más de 15 diferentes tacos como pastor, campechanos, carnitas, chicharrón, adobado, las mejores margaritas de la ciudad y para terminar una deliciosa milhoja. Encuentra más información en @lalupitataquería. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Muchísima suerte a todos. El arepazo tiene que ver con una tortuga del zoológico de Londres, una de las 3 tortugas de los Galápagos de la isla de Ecuador, que residen en la capital británica, y que me gustaría que me hablaran de esta tortuguita. No les voy a dar el nombre para no dañarles la mente en internet. Esta tortuga, ¿cuánto mide? Se llama Polly, ¿y cuántos años tiene? Gracias. Uy, ¿las dos? Sí. Medida y años. ¿Qué será más? Música. Démosle más música a esta gente que está más perdida. Música. Solo leo la última frase. Mucha suerte a todos. Vamos a leerla. Es muy difícil la situación. A la pregunta, perdón. Bueno. Laura Hoyos. 1.5 metros y 70 años. Acertaste la mitad. Respuesta. Nicolás Samper, 80 centímetros y 90 años. No acertaste nada. Bah. Orlando, 60 centímetros y 120 años. No acertaste nada. Laura Natalia Franco, 1 metro 10 centímetros, 103 años. No acertaste nada. María Juliana Correa, 1 metro y 40 años. No acertaste nada. Vamos a hacer un puntico a Laura Hoyos por querida. 1 metro y medio acertó. En los bueno. originales, Chapo. La tortuga la pueden buscar, se llama Polly. De los logros, que son. Hoy en día que no está madurita, hay que quitarse el sombrero. Y de 1,50 y ya tiene 165 años. ¿Qué? Y se espera que mida 2 metros y llegue a 230 años. Huh. No. No es como Cocosete. Está muy viejita. Pobre. Bueno, despegamos, por favor, a ver si lo algún tweet. A la pregunta, Nicolás. La canción más vieja que conoces y para ti nunca pasará de moda. Laura Barrios no me dice nada. Samira no me dice nada. Nada, yo trato. No me dice nada. No me dice nada. No me dice nada. No me dice nada. Y no me dijo nada. Pues pongamos tu melodía de José José. Solicitud del soldado de Orlando. Con una foto de el moreno, pero violenta, brother. Sí. En los originales, los de arriba, uy hermano, ese man se está volando, y los de abajo, uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, no, tan igual, no, no, no. Se había divorciado de la madre hace muchos días. El niño tenía 2 años y 9 meses. Vivía con su mami en un piso de la calle. ¿Dónde? Arizala. Perdón, ¿quién? ¿Puedo o no? No, pues es que estoy preguntando porque no sé si oí bien. Devuelve el tape, hermano. Hasta aquí yo no puedo leer la vaina. No, no avanzo. No tengo afán. Quiero ir, quiero hasta ir. Las 10. El padre recoge al niño para darle un paseo. Se había separado de la madre hace unos días. El niño tenía 2 años y 9 meses. Vivía con su mami en un piso de la calle Arizala. ¿Perdón? ¿Qué? No. ¿Tiene gripa? Sí, no el labio. Devuelva el tape otra vez. El padre recogió a su hijo ese martes para dar un paseo. Se ha ido separado de la madre hace pocos días. Tenía 2 años y 9 meses. Vivía con su mami en un piso de la calle Arizala del barrio de San Espadal de Barcelona. El martes por la tarde su padre, que se había mudado al Vendrell, hacía pocos días después de que la mujer decidió romper su relación, lo recogió en su casa para dar un paseo. A última hora lo llevó de la mano hasta la habitación 704 del Hotel Concordia de la Avenida del Paralel. Presuntamente lo mató con sus manos ahogándolo con una almohada. Antes de huir envió varios mensajes a la madre con reproches y amenazas. En el último le dijo: en el hotel te dejo lo que te mereces. Llevan una semana buscando a este delincuente. No. De nombre Martín Ezequiel Álvarez Chacho, de 44 años, que ahorcó a su niño. No. En revancha contra la mamá. Terrible. No lo sé. Yo dejo. ¿Abajo? La nota. Pues muy totalmente abajo. Es que yo dije que arriba o qué. No, pero. ¿Qué le pasa? O sea, cálmese, le pido que se calme un poco, hombre. Cálmese usted, hermano, para el favor. Ahí con la reacción. Oiga, la. La risa. ¿Qué tal las risotadas? ¿Te parece que esto es para reírse o qué? Parece unas está... hienas. ¿Qué tal esa no, risa? No. O sea, eso fue punto. ¿Pero por qué te ríes de eso? Es que no reacción entiendo. De ustedes o sea, dos. Ni no, que usted me, entiende me la río vaina. De la respuesta que le diste a Nicolás. Tiene conmovida la noticia. En conmoción pues, absoluta. Por supuesto, a mí también, pero ya punto aparte, pues me da risa que te ¿cómo diga. Bueno, que ¿qué punto es? Aparte. Que era arriba, es que no pues hay no. Punto aparte acá. Es un niño de 2 años, sí asfixiado con una almohada. Sí lo hay, cuando te dijo que es que yo dije arriba hay? ¿O qué? No, tenemos problemas. Por en supuesto la que no me voy a reír de eso, no, jamás en la vida. Terrible, no, terrible porque además es el segundo caso de ese estilo que vemos. ¿Usted sabe qué es lo no, más increíble? ¿Te ríes? Es la noticia es que tiene eso, o sea, sí, conmocionada toda España. Y es claro, que el hombre salió de la habitación despacito y filmado. Y después se saltó por una reja y filmado. O sea, él es un imbécil, o sea. No sé, lo están buscando, pero no lo encuentran. Eso es todo. Quería pues decir que aparezca, que hermano, porque... Desgraciado. Lo está buscando toda España. Los Mossos de Escuadra sí hacen la búsqueda del gran economista Martín Ezequiel Álvarez, nacido en Argentina. Ese es el problema con Nicolás. Nacionalizado bien español, que vestía una camiseta gris, unos tejanos y unas zapatillas rojas. Los vean, por favor, denunciarlo ante la policía. Exacto. Laura, ¿algún otro risueñito? ¿Otra ahí, carcajada que te quede no, por ahí no, guardado? No, de eso no, y por eso les digo que pero es el segundo caso de este ¿no? estilo porque que se presenta que en botas España, ¿no? No, me gusta es cuando atacas a Nico, así como, ¿qué pasa, Nicolás? Eso me causa mucha, mucha pero yo gracia. ¿Qué le dije a Nicolás? Nada. Nada. ¿Qué es que acaso yo dije arriba o qué? Eso me gustó. ¿Qué? Abajo. Frenadito. Yo no comencé con los días. Y entonces tú le dijiste, ¿es que acaso yo dije que arriba o qué? Y Nico, con esa sorna como se ríe. Pues claro, con más... Obvio. Laura, estás bastante satisfecha con la nota, que eso es gravísimo en el programa. No, sí, no. Te satisfizo mucho no, el contenido. No, le volteen las cosas a Laura. Sí, no me cambian las cosas, que ya les dije que había sido un caso terrible como oye, el rubor del papá que había hundido a sus hijas ¿qué? También. Parece no una sé berenjena. Si se acuerdan. No, jamás. No, con eso sí, no, nunca. Pero Laura, creo que tienes que tener cuidado. Es cuando el caso frenas más a Nico, terrible. Sí. Pero es con que ese tipo yo de casos. A Nico, bueno, no. Pero el tipo trató de tirarme a los ojos y yo no me dé. Bueno, esa es mi nota. ¿Los de arriba o los de abajo, Nico? Bueno, mire que tiene que ver también con relaciones de pareja. No sé si ustedes vieron hace poco que ocurrió, creo que fue ayer, en un barrio en Bogotá, un hombre que se acerca a darle como alimento a un perro en una casa. Y entonces en el video hablaban de que le había echado ácido al perro. O sea, que después de darle alimento... Ay, no. ¿Sí vieron ese video? Sí, un pitbull. No, yo no veo esas cosas. Bueno, inicialmente se habló, o sea, de lo malo saquemos lo bueno. Inicialmente se habló de que el ácido... que le habían echado al perro había sido porque el hombre que le estaba dando de comer al perro era como una potencial pareja de la dueña del perro, y que la mujer no le había hecho, no le había parado bolas al hombre, y que por eso le había echado ácido al perro a manera de venganza. Pero hoy hubo una aclaración. Camilo Andrés Cuero es el cuidador del perro y dijo: mire, lo que pasó es que a Toby, que así se llama el perrito, no le tiraron ácido. Entonces ahí uno dice: bueno, qué dicha, pues, qué descanso, ¿no? Porque qué culpa tiene el pobre animal. Le echaron fue un tinto hirviendo encima, que pues, o sea, quema, ¿no? Pues no es ácido. Claro, pues también está muy mal. Claro, pues no es ácido, ¿no? O sea, digamos que, por eso digo que de lo malo saquemos lo bueno. Y él dijo: no, esto no tiene que ver con problemas pasionales, ni mucho menos. Yo no sé quién hizo eso, desconocemos los motivos del ataque, la identidad del tipo que hizo eso a mi perro, y no sabemos si el ataque fue en contra mía o de mi mamá. La policía sigue investigando, pero arriba que al perro no le echaron ácido. Muy floja, Nico. Bueno, ¿quién tiene una nota? ¿Los de arriba? Magnífica nota. Pero es que pues los de arriba. Tuvo perros, químicos, todo. Oh, hombre, no. cállese, gracias. Esta cortica, los de arriba, para un abogado de Nueva York, Estados Unidos, que se llama David Whitcomb. Él compró una propiedad, compró un edificio para expandir su empresa y se puso a organizarlo, subió al ático y encontró tesoros. Halló piezas avaluadas en más de $100,000 que van a ser subastadas el próximo 13 de septiembre. Básicamente había fotografías antiguas, cuadros enmarcados y equipos de fotografía. Por ejemplo, apareció un retrato enmarcado de la sufragista del siglo XIX, Susan B. Anthony, que es una de las pioneras de la lucha por el voto femenino en Estados Unidos. También encontraron cajas que pertenecieron a James Ellery Hale, un fotógrafo que trabajó en el centro de Ginebra entre 1892 y 1920, llena de fotografías, de cuadros, bueno, un montón de cosas que ya organizaron, por supuesto, y todo lo que está en buen estado va a ser subastado el próximo 13 de septiembre. Espera recoger por lo menos $100,000. Laurita, mi amor. Abajo con Tom Cruise. Resulta que este actor de 59 años sufrió un robo frente al hotel en el que se estaba alojando en Birmingham. Aparentemente, los ladrones escanearon y luego duplicaron la señal enviada por la llave de contacto de su auto y se llevaron, por supuesto, el carro. Y todo esto sucedió a 2 minutos de una comisaría. Ya por el seguimiento de cámaras lograron ubicar el vehículo, pero el equipaje del actor que se encontraba dentro pues desapareció, y al parecer sí habían muchas cosas valiosas, así que pues la policía está en una búsqueda pues loca para encontrar el equipaje de Tom Cruise, porque están muertos de la vergüenza que preciso le hubiera pasado a Tom Cruise. Y ayer no les conté una nota de Tom Cruise que se aterrizó en un helicóptero como un imbécil para ir a una casa porque tenía que cumplir una cita. Ese es un idiota, pero ídolo. Bueno. Ídolo mío. Bueno, bueno. Es que a mí la gente amargada me gusta. Bueno. Pero, ¿sí es amargado? No. Sí. Ah, es un bacán, que sí. Lo que pasa es Tom que Tom Cruise, tipo, yo no creo que sea amargado. Es que el tipo es súper estricto. El problema que tiene es que el tipo... como que sueltos unos ácidos muy complicados. Sí, exacto. Ah, sí, bueno. Eso es lo amargo. Un problema amoroso. Acabó con esta otra ciertos chica, fluidos reales. Se llama esa belleza, casi la mata. Acabó con Nicole Kidman. Sí, con Nicole Kidman, sí. Y después hubo una chica súper linda, que no recuerdo el nombre, Laura, tú me ayudas. Claro, fue con Katie Holmes. Señora. Kelly. O sea, la dejó como un guiñapo. Déjela. No, pero ¿y pues la cienciología? Es que el hombre como que desarrolla unas sustancias como fotosintéticas. La naturaleza es sabia. Todos los tejidos. Corrosivo el señor. Es corrosivo, exacto. Me gusta, me gustas tú. Oye, esa canción de José José me pareció de locos. Uy. Buena, ¿no? Moderna, pero la letra. Buen, sí, muy meterme polémica. Meterme en tu caballero y que sudemos y que no nos hablemos de que te quiero. Déjame, es que a déjame veces toca entrar en tu cuerpo y unas vainas. Uy, todas no, polémicas. Me pareció un palo. Un cancionzota, sí. Bueno, vamos con esta divina. Ligia, cantada por Roberto Carlos y Tom Jobim. Pero, Johnny, no te puedes equivocar. Es que la historia es que él canta y dice, me acuerdo cuando canté con Tom Jobim, él lo hace en vivo. Ponen un video y ponen al hombre cantando con este man y después el sol. No conozco algo más lindo en la vida que eso. Pero eso es en vivo, Jonathan. Yo no sé cómo vas a hacer. Yo creo que tú la vas a... Es que no, tengo un problema en la garganta, deje terrible. A Jonathan, hombre, déjelo tranquilo. No, es que tengo un problema en las cuerdas de esas. Eso empieza con aplauso. Y es absoluta, eso sí, es una canción que nunca puede perderse. Nunca salí con vosé, nunca fui al cinema. A ver, vamos a ver si es. Vamos a ver si Johnny la saca del estadio. Divina. Eu nunca soñé con você, nunca fui Sube. Ao cinema. Open Signal no valida. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. La cobertura de Claro es única, porque es la número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021 y lo confirma Un País. Cámbiate y compruébalo. Con Claro puedes todo. Open Signal lo valida. Ahora compruébalo tú. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021. Además, la señal de Claro llega al 99% de los municipios del país. Cámbiate y compruébalo. Con Claro, puedes todo. ¿Algo más? Bonita canción, ¿no? Uy, María Juli. Hermosa, me encantó. ¿Laura? Sí, linda. Sigue riéndose del niño ese. Ah, ¿qué es? No, no, me río del niño Nicolás cuando lo frenan en seco. De ese sí me río. Es que yo creo que Tom Jobim fue uno de los más grandes. No, ese man era un berraco. Tremendo, tremendo, tremendo. Ese man era un teso. Nunca soñé con você, nunca fui al cinema, en un shopping de lado, en un sol de Ipanema. Pero viste lo que dice al final. Y con tus mentiras crecí, vieja maldita, mentirosa, infiel, claro. ¿No? Vieja miserable. Es que María Juli, la música brasileña es de pura tusa, no se te olvide. Okay. Siempre. Puro despecho. No, pero deberías oír las letras y se entienden un poquito. Espacio. Oígame, Tom Jobim es el que usted nos contaba que en los conciertos oía algo y paraba. No. Este es un salvaje, ya falleció. Sí, Jean claro. Gilberto. Ah, Joao Gilberto, sí. Tom Jobim es el que estaba fregado de plata y que había una pelea con la disquera, ¿se acuerda? Joao. Tom Jobim, ¿sabe qué le gustaba a él? Los pajaritos. Él iba a una finca al lado de Río de Janeiro y se iba ahí y él hizo canciones sobre esa finca. O sea, era un hombre muy sencillo. Murió en Nueva York, como mueren los grandes. Bueno. No, pues ese tipo fue un genio, hombre. Por Dios. Y un día con Vinicius invitaron como a 500 personas, se echaron 600 botellas de whisky, sello rojo. ¿Está así suave? No, pero ellos pagaban todo. Se les importaba 5, eran bohemios. Ya volvemos, no te muevas. Estamos en los originales. Bueno, que se ríen. Santiago. En los originales, personas que piensan diferente. Bienvenidos al mundo de los Pro TP. Feel like a pro. Personas que piensan diferente, por supuesto, Isabel Preisler. Fue de uno, fue de muchos, y no ha sido de nadie. Su actual esposo es Mario Vargas Llosa, pues la acompañé, fui con ella a ver el entierro de Beatriz Arrastia, que murió en su domicilio a los 98 años en Madrid. Aquí vinieron personas que piensan diferentes. Enrique Iglesias y Julio Iglesias Jr. Pues yo pienso que ellos piensan diferente al papá. Eso es todo. Pues, personas que piensan diferente, sí, claro. Nicolás. Bueno, pues personas que piensan diferente, y fue la noticia política del día de hoy, y fue la renuncia de Alejandro Gaviria a la rectoría de la Universidad de los Andes. ¡Uy, qué curioso! Renunció porque, por supuesto, tiene aspiraciones presidenciales. De acuerdo a lo que se ha hablado, es que el nuevo liberalismo, que usted vio que se reactivó, el nuevo liberalismo va a estar apoyando a Alejandro Gaviria, pero también hay otro Gaviria metido en esa suerte de fórmula, que es, ¿César? Dicen que César Gaviria, exactamente. Como que el liberalismo tradicional va a apoyarlo mucho a Alejandro Gaviria. En toda manera, ¿no? Pero bueno. Bueno, sí, pero ¿qué? No, Alejandro, dije nada, ¿qué dije? Está, mire, esa risita socarrona. No, tos, me dio tos, ¿me puede disculpar? Me dio tos. Pero, entonces, pues bueno, esa fue la noticia del día de hoy. De hecho, la esposa de Alejandro Gaviria, que trabajaba en el Banco de la República, presentó su renuncia, Carolina Soto presentó su renuncia, y pues ya se imagina uno un nuevo candidato a esto que va a venir, pues, dentro de poco tiempo, la selección. Muchas gracias, Nicolás. Personas que piensan diferente. ¿Quién tiene una nota? Yo tengo una nota, y que piensa diferente es el director chileno Pablo Larraín, porque esta semana se dio a conocer el póster de la próxima película que va a dirigir este hombre, que se llama Spencer. Por supuesto, es una película que cuenta la historia de Diana de Gales, esta vez protagonizada por Kristen Stewart. Y ya también esta misma semana se dio a conocer un adelanto, ya salió un tráiler en el que muchas personas pues intentan ver el parecido, porque la verdad sí hay una similitud física, la caracterización al parecer sí es muy buena, y se están preguntando si de pronto Kristen Stewart puede lograr una nominación a los premios Oscar. Recordemos que esta cinta también será parte de la sección oficial del Festival de Venecia. Él siempre ha pensado diferente y ha hecho películas muy encaminadas hacia el lado de las mujeres. ¿Como Jackie? Como Jackie, es correcto. Yo preferiría no opinar. Bueno, María Juliana. Bueno, habrá que verla. Ser un pro es hacerlo diferente. Ser un pro es trabajar de una manera distinta. En TP, la cuarta mejor empresa para trabajar del país, estamos para romper los paradigmas. Creces laboralmente y cambias la historia de tu futuro desde tu casa o desde los sites más cool de toda la ciudad. Bienvenidos al mundo de los pro. TP, feel like a pro. Ay, mira, mi querido Nicolás, hoy se lució, hermano. Muy, muy, muy, muy, muy. Parece una abeja. Va. Bumblebee. Tema del día, Nicolás. Es una torta. La canción tema más del día, Nicolás, sí, por favor. Sí, voy, pero no me afanen. La canción más vieja que conoces y que para ti nunca pasará de moda. Preparemos esta y les pido el favor de que no critiquemos a los que las piden. Ah, bueno, bueno. No es muy vieja, aunque yo no había nacido, pero Waterloo de ABBA siempre va a sonar muy bien. Waterloo, ABBA. Esa la encuentra rapidito, mi. Es súper buena. Waterloo. La batalla de Waterloo. ¿Con sí, qué? Wellington, hombre. Ah. en los originales. Países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. ¿Dónde saca esa frase al final, Orlando? ¿Inish? Cualquier cosa. No, ¿por qué cualquier cosa? Buena frase. Muy buena. ¿Quiere que lo corrija o estamos tranquilos? Ay, pero y empezamos, pues. La estudiante ítalo-marroquí Ikram Nasim compartió en Facebook en 2019 una viñeta satírica que se le convirtió en una pesadilla. Apenas tardó 15 minutos en borrarla, pero ese cuarto de hora fue suficiente para que las autoridades de Marruecos la detuvieran en el aeropuerto de Casablanca el pasado 19 de junio, donde aterrizó para pasar unas vacaciones y visitar a su familia. Una semana después fue condenada a una pena de 5 años de cárcel y el pago de 10.000 euros de multa por haber ofendido al Islam. Nico, ¿cómo va? Sí, bueno, pues milenario, me parece que va muy milenario. La publicación era una viñeta que era el 108 del Corán, reescrito con palabras que hablaban de whisky, según el diario italiano Domani. Denunciada y en Marruecos la van a meter... Quieren meterla 10 años a la cárcel. ¿Cómo? 15 minutos. ¿Cómo? Su opinión, Nico. ¿Cuál debería ser la pena para esta chica que tiene 23 años? Sí. Pobrecita. Acaba de ser liberada, pero condicionalmente 50.000 firmas consiguió Italia para sacarla. Ella vive en la provincia de Monza, en la región de Lombardía. Estudia Derecho en Marsella. Es muy linda. Su boca toda turgente. Pero a mí me parece que uno no tiene que respetar las reglas de los milenarios. El Islam. Pues, el ¿quiénes Corán. Somos nosotros, no? Para incluir y para tratar de modificar ciertas cosas. María Juliana, ¿tu opinión de Nicolás? Pobrecita la niña. Nicolás, muy tibio. No lo dijo nada. ¿Qué cosa más preciso? Comprométase, llave. ¿Y tú por qué me hablas así como toda barriobajera? Porque toca camuflarse. Exacto, claro, no estamos camuflando. Están como los jacobinos de cuello blanco. ¿Qué tal criticando a los pobres pájaros que no tienen ni idea de nada, Nico? Exacto. ¿Qué vamos a saber qué van a hacer esos pobres pajarracos? Pajaritos. Y como si uno los mandara, no sé. Nico, su opinión. Lo que le digo, es milenario, ¿no? ¿La sin miel? Duda. No ha sido hecha para la boca del asno. Uy, estuvo muy simpático, Nico. ¿Sabe que le voy a dar 5 puntos ya en el arco? ¿Por qué? ¡No! Porque quiero. En los originales, chapó. ¿Qué es esto? Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, sí, veo que hay una. Quitarse el sombrero. A ver, Orlando, ¿usted qué piensa de mi decisión? No es sólida, ¿no? ¿Qué piensa? No, señor, no opino. Uy, juegues a la OME. Oh, no opino. Juegue. Juegues a la OME. Jueguese la hombre. Hombre. Es de la hombre. ¡Que no, hombre! María Juli, ¿le quitamos los 5 puntos que le di o no? Parece la hombre. Que no tiene por qué tener 5 puntos adicionales. Orlando, ¿le quitamos los 5 puntos? Oh, me quedo estático, me quedo quieto. Quieto. ¿Laura? Pero pues yo ni los anoté. No pena. O sea, Exacto, yo creo que pon en tu libreta, dale. De pronto en la tuya, sí. ¿En la mía? No. O sea. La miel, bueno. Okay, listo, entonces no los pongamos, está bien, es correcto. No es justo, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Y por qué Orlando no opina, Nico? O sea, ¿cuál es el temor? Claro, pudiendo decir que sí son válidos. ¿O que no? No es temor, no es temor, simplemente no. Ni me va ni me viene, me da igualito. Es que adelante, claro. Igualito. ¿Cuántos puntos tienes negativos? Orly, ¿cuánto tienes? No sé, Jaime, no sé. Laurita tiene el dato, no sé. No recuerdo, la verdad no recuerdo. Laurita, ¿cuánto tiene este señor? Menos 51. Eso. Es un lindo número, ese 51. No, machera, puse el récord. No se vuelva a ir a broncearse a Malibu y verá que le va mejor. ¿Sí? Valió la pena. Carajo. Bueno, estamos en los milenarios. ¿Alguien tiene milenarios? Países milenarios. Yo tengo y me voy para la India con la misteriosa muerte de Salman Mirza, un joven de 25 años que tiene pues esta muerte intrigada a las autoridades de la India y a su familia totalmente consternada. Este hombre fue hallado inconsciente en medio de arbustos cercanos a un hotel. El día anterior, él se había registrado en este hotel con su prometida, con la que solía consumir todo tipo de drogas. Y de acuerdo al reporte policial, esta pareja habría empleado una cantidad impresionante de drogas y pues a la hora de tener sexo, se dieron cuenta que no tenían condones, así que pensaron, en el estado en el que estaban, que era una buena idea sellar los genitales de Salman para evitar un embarazo. Esto lo hicieron con un sellador o con un adhesivo bastante fuerte, de esos que yo me imagino que de tubería o algo así, que son, pues que pegan tremendamente. Pues este hombre falleció. Y precisamente las autoridades ahora están investigando si fue producto de este acto, que obviamente no lo hicieron en sus cabales, que pensaron que podían sellar sus genitales para no quedar en embarazo la mujer, pues wea. Muy verdes. Ahora, yo no quiero saber qué drogas estaban consumiendo para tomar ese tipo de decisiones. Terminó siendo polémico lo que contaste del pegante que utilizaron, ¿no? ¿Por qué? ¿Recuerdas lo que dijiste? El tipo de adhesivo que como de tubos. Sí, un sellante de tubería, dijiste. Sí, pero en este caso, sí. Digo... Pues sí aplicó, ¿no? Sí funcionó como para sí aplicaba. Exacto. Sí, digamos funcionó. Que el pin sí. Pero no sabían que iba a desencadenar en la muerte de este hombre de 25 años. Por Dios, pero es que ¿a quién se le pasa eso por la cabeza? No, hay gente que las ganas y la vaina. Pero muchas ganas. Más fácil, pues. Claro, pero entonces imagínate en un estado... pues muy loco, con muchas drogas en la cabeza y decir, momento, no queremos quedar en embarazo, vamos a cuidarnos. O sea, seguramente claro, es tubería. No, pero tengo un pegamento. Sí, sí. Una grandiosa idea. Sí, sí. Sellemos tubería y listo, sale. Y listo, y eso fue lo que hicieron. Bueno, Nico, prepara el ganador del tweet, ya llegamos casi al final. Y... ¿me oyen o estoy cerrado? Sí, estamos oyéndolo. Sí, sí, sí. Bueno, pues voy a terminar con una canción que me pide alguien, pero quiero hacer una versión virtuosa, que seguramente este alguien, este hombre o esta mujer no lo ha oído, se llama Matt Frank, y pues es de una de las canciones más bellas del boss, se llama Desafinado. Pero quiero entregarles la versión más virtuosa que he oído de un gran guitarrista brasilero. La toca con guitarra de 8 cuerdas. y es esta gran dificultad que hace él en voz, en ritmo, en voz y en todo, que es Juan Bosco y el tema Desafinado. La FM en Cali 98.5. Que no te fina, que no te fina, tú puedes ser. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Hablando de Brasil, hablando de esa belleza que vimos, vamos con Bolsonaro. Laura, ¿es dictador o no? No sé, es que no lo tengo claro. Pues, un poco sí. ¿Qué, ¿no?, será? O le está, sí, le, o le está apuntando a hacerlo con toda. Es el presidente de los últimos 35 años en Brasil que no ha creado ni una sola tierra indígena ni una reserva ecológica. No ha marcado un solo centímetro desde que tomó posesión, no supone una sorpresa, porque lo prometió en campaña. Pero es una decisión que perjudica directamente a los pueblos nativos, incentiva la invasión de tierras por blancos e incluso lastra los esfuerzos para contener la deforestación y el calentamiento global. Es que estoy que lloro, pero bueno, sigo. No podemos tener ambientalismo radical en Brasil. Vamos a acabar con la industria de la demarcación de tierras indígenas, dijo Bolsonaro. ¿Tu opinión, María Julián? No, tenaz, me parece triste. Todos los procedimientos en los que los indígenas reclaman que se les reconozca el usufructo de tierras que habitan o habitaron sus antepasados, paralizados hace 3 años. Para esta minoría que supone el 0.5% de los brasileños y viven en el 12% del territorio, es la más dañina del presidente Jair Bolsonaro. Uh-huh. Su opinión. Bueno, es que Bolsonaro ya sabemos que es seguramente uno de los dislates electorales más grandes que ocurrió en Sudamérica en los últimos tiempos. Bueno, pues se está celebrando el aniversario de la creación de la primera reserva indígena de Brasil, en el parque de Xingu. ¿Nah? ¿Desde qué año fue reconocida como la primera? ¿Va? Uy. ¿Ustedes piensan que es que les voy a tirar cosas fáciles, que con María Julián se nos vuelve un problema este conflicto? ¿Qué tal, descarado? Hasta que la expulsen. Tienes unas ganas de expulsarme, Jaime. ¡Uah! Que no puedes con ellas. No, pero estoy tranquilo. Laura Hoyos, 1850. Nicolás Samper, 1941. Orlando Rivera, 1900. María Juliana. Yo creo que yo no entendí 1900. La pregunta entonces. Muy tarde para pensar en eso. 1995, María Juliana. ¿En qué año fue? Pero yo dije, ¿en qué? Yo entendí, ¿en qué año fue reconocida como la primera? O sea, ¿qué año se le dio el reconocimiento de que fue la primera? Pero los otros fueron mucho más sólidos. Nico, ¿su opinión? Hombre, sí, debo decirle que fuimos más sólidos que María Juliana. ¿Sólidos para perder o...? ¿Cómo para qué? Laura Natalia Franco, 1890, chapó para Nicolás Samper. En los originales, chapó. Sencillo. Porque ante los logros que son... Menos uno para María Juliana Correa. Hay que quitarse el sombrero. En los originales, 1951. La correccional. But I corrected them, sir. entró por debajo. Usted me avisa. Métale menos uno a Laura hoy, dice que 1850. Métale menos uno también a Manuel Laura hoy. ¿Cómo va a dar el paso, Laura? Orlando tiene menos 51 puntos, yo tengo menos 24 puntos, Laura Natalia tiene menos 16 puntos, María Juliana ahora tiene menos 7 puntos y Nico tiene 4 puntos. ¡Bah, Nico, su opinión de cómo va! No, hombre, pues, un día más en el trabajo. Ay. 11 puntos lleva ay, diferencia. Ay. Y dando ventajas importantes. A ver. ¿No? Hágame el favor, es que ventajas importantes. No, menos sí me dos, me bloquearon el micrófono, o sea, he dado ventajas. La queridura, pues. Tuve un mal día, pero ustedes nada. ¿Usted encuentra contrincantes en este concurso o prefiere no volver no, a ver? No, sí, claro que sí. ¿Por la, tu opinión? La suerte está echada. Sí, que eso nunca sí. Dice nada. Yo eso no dice nada. Nada. ¿Qué le pasa? ¿Hicieron una lobotomía o algo hace un mes, hermano? Es que no. Hasta Confucio hizo malas frases. ¿Cómo es, Nico? Todo, claro. Pero luego súper no mal. Enredar. Todo como confundido y como amargado. No. Lo que pasa es que es mejor hablar poco. ¿Usted es consciente de que es un... ¿Reír del público, de los oyentes? No, eso no implica nada, ya se sabe por qué pasó eso. Y la próxima vez va a ser más lejitos de pronto. No va a ser allá donde estuvo, va a ser otro destino. Pero vale la pena darse la pela. Claro, Jaime. ¿Y a quién le va a pedir ese permiso, Orly? Pues es para saber cómo funciona. No, yo no sé, voy a mirar a ver cómo se mueven las cosas. Que depende cómo esté la energía. Se mueve el tablero. Sí, ¿cómo? Nico, ¿usted qué opina de los nervios de María Juli que sea expulsada del programa? Yo no he pensado. Yo no estoy nerviosa. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? No sé por qué. O sea, ¿por qué no tiene porque, esa sospecha no María Juliana? Expulsarme. Solo recuerdo una palabra. ¿Se la recuerda? La recuerda. Aranjuez. Aranjuez. Pero bueno, son casualidades de la vida. Sí, es ser. Y Laura se ríe, ojo. Pondré el concepto. Sí, no, me río porque ya sabemos cómo va a terminar esto, ¿no? Y entonces fue trampa mía hoy también. No, es que... No, para nada. De verdad, Nico, me alegra muchísimo que esta semana hayas terminado en 4. Sí, qué bien, Nico, felicidades. Como le gusta, claro. Y le pregunto a Laura Natalia Franco porque contesta a las 4 horas. O sea, que ya no nos quememos con eso. Bueno, ¿quién gana el mejor tuit de la semana? Por favor, Nicolás. Y fue del tema, ¿qué frase de una canción te gusta mucho porque te identificas con ella? Y la ganadora fue Olga Janet Osorio, que dijo... Hola, mesa redonda del antirradio, más esperado por sus seguidores, yo. Feliz inicio de semana. La frase que me identifica es de Juan Luis Guerra y dice así con entonado acento, las palmas son más altas y los cuervos comen de ellas. Yo soy el cuervo. Eso es un bodrio soberano, ¿no, Laura? Buen tuit, hombre. Está bueno. Pues sí, no es el más sobresaliente, pero ella es una muy buena oyente que nos me está ahí así, escribiendo y muy pendiente y muy atenta. No le voy a quitar qué premio. Chévere. Es así en 30 segundos. Pues es una mesa para 4 personas en La Lupita Taquería bajo el concepto All You Can Eat durante 2 horas y media, bebidas, postre y botella de tequila. Recordemos que La Lupita Taquería está ubicada en la calle 68, número 639, en la zona G de Bogotá, y cuenta con un menú de comida tradicional mexicana con precios accesibles y un concepto genial de comida callejera y relajada. Encuentren más información en @ La Lupita Taquería. Muchas gracias a todos. Esto fue Los Originales. ¿Les parece bien que descansemos todos de todos? Hombre, sí. Me parece justo. Pertinente. Sí.